Se podría decir que siempre hay dos lados de toda historia. Algo por lo que estamos rodeados gracias a la polarización dentro de los medios de comunicación. Es casi imposible encontrar información imparcial, por lo que, al crear opiniones personales sobre cualquier tema, nos lleva a cuestionarnos qué tan real es lo que consumimos y por qué siempre hay desacuerdos en cualquier tema. Es casi distópica la idea de que todos reciban la misma información, por lo que la libertad mediática se convierte en una espada de doble filo. Al final, a todos se les presenta una noticia diferente por distintos factores, procesos y patrones, que nos sirven la información frente a nuestras caras en un abrir y cerrar de ojos. La ubicación, nivel socioeconómico, intereses, huella digital, posición política de la persona, le dan a los medios el público objetivo para presentar su contenido para que sea absorbido exitosamente por el usuario. Esto se puede ver en las redes sociales, quienes su verdadero propósito es recopilar nuestros datos y poder distribuir contenido hecho a la medida basado en lo que nos gusta y en nuestras preferencias. Este concepto es explorado dentro del texto Curated Flows, A Framework for Mapping Media Exposure in the Digital Age, de Thorson y Wells, el cual nos explica el flujo de información que nos llega basado en nuestros intereses individuales. Todo gracias a la enorme infraestructura que ha sido construida dentro de la comunicación digital. Básicamente, los medios de comunicación han aprendido nuestros gustos a la perfección. Y claro, esto es utilizado a su favor, ya que mientras las personas creen que las redes sociales nos ayudan a comunicarnos inocentemente, esto se ha convertido en una industria multimillonaria vendiendo nuestra información personal. Esto para facilitar e incluso asegurar que los servicios o productos que nos ofrecen sean consumidos. En el texto Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism, de Noble, el autor menciona cómo grandes monopolios tecnológicos, ya sea como Google o Meta, han sido forzados a regular sus acciones debido a enorme poder e influencia cultural que tienen sobre la sociedad, aplastando cualquier competencia en el proceso. Al final, las redes sociales se han convertido en una herramienta de control masivo, y es importante crear esta noción de sus cínicas intenciones verdaderas que son usadas de una manera injusta. El ejemplo perfecto para esto es la manera en la que las redes y los medios se han convertido en una arma política. Cambiar distintas nociones, propagar información falsa, crear campañas e incluso recaudar más información son solo algunas de las maneras en las que estas han evolucionado a ser amplificadores políticos en una sociedad moderna y esclavizada por la tecnología. Google, Meta, Twitter, TikTok y YouTube y muchas otras plataformas más son algunas de las compañías responsables de vender nuestra información y dividirnos como sociedad en cambio de una suma sustancial de dinero. Por eso, herramientas como Feedly, Pocket, Google Trends, Google Ngram Viewer pueden servirnos para crear conciencia sobre este problema e incluso ayudarnos a guardar nuestros datos recolectados de una manera segura. Así, lo que buscamos no va a ser lo que en los medios creen que queremos ver, sino nos brinda la información que buscamos a través de palabras clave y un proceso mucho más limpio. En conclusión, es necesario abrir los ojos al robo de nuestra identidad que hemos permitido en el momento que aceptamos las largas listas de términos y condiciones que esconden de una manera macabra sus finalidades entre los renglones de sus contratos. Es por todo esto que, al usar las redes y medios, debemos ser más cuidadosos y conscientes por el peligro al que nos estamos presentando. Y aunque no todo sea malo, y gracias a estas hemos logrado como sociedad globalizarnos, informarnos y comunicarnos a una velocidad y facilidad nunca antes vista, considero que la educación sobre la responsabilidad, que es formar parte de esta red, no solo es valioso, sino altamente necesario.